Bella flor, corazón de la quebrada, en el río del amor se refleja tu mirada. En el río del amor se refleja tu mirada. Palomita, puro sol, préstame tus bellas alas, déjame volar con vos por donde quiera que vaya. Déjame volar con vos por donde quiera que vaya. Yo te dejaré una flor colgada en el balcón marrón de tu mirada. Mujerita, por favor, en el corazón guárdala. No te olvides que a tu amor yo no lo cambio por nada. Ujeñita, cielo azul, oro obispo de las abras, el tesoro que soñé lo encontré dentro de tu alma. El tesoro que soñé lo encontré dentro de tu alma. Mediodía, resplandor, corazón que se arde en llamas, hilvaname una ilusión con tu risa enamorada. Hilvaname una ilusión con tu risa enamorada. Yo te dejaré una flor colgada en el balcón marrón de tu mirada. Ujeñita, por favor, en el corazón guárdala. No te olvides que a tu amor yo no lo cambio por nada.